A mí hay que, óyeme, hacerme justicia. A mí hay que... ¿Cómo usted, señora? ¡Nosotros! ¡Silencio! ¡Silencio! He dicho silencio y silencio. Vamos a ver. Según el acta, Ángela Toribia y Polito acusan a Tres Patines por falta de respeto en un velorio. ¿No es cierto, Angelita? Efectivamente, señor juez. ¿Usted me quiere decir cómo sucedieron las cosas? Con mucho gusto. Yo salí de casa y este señor me siguió, al parecer muy interesado en saber para dónde yo iba. ¿Es cierto eso, Tres Patines? Bueno, señor juez, yo la seguí porque quería invitarla al cine. Pero que mientras más yo hacía por alcanzarla, más rápido caminaba ella, ¿se da cuenta? ¿Verdad eso, Angelita? Incierto, señor juez. Yo caminaba a un paso natural. Él era el que no avanzaba porque estaba borracho. No me diga. Sí. El amigo, ¿de qué se ríe? No, no, sí, creí que tú querías reírte, ¿no? No, no, yo no me... Y no me trate de tú. Vamos a respetarnos. Sí. ¿Qué? ¿No me va a respetar? No, sí, yo lo respeto, ah, pero bueno. Lo voy a respetar, sí. Así que el amigo Tres Patines había colocado sus copetines. Bueno, sí, me había tomado ahí senda copa, pero vaya que había su motivito, ¿se da cuenta? ¿Era su cumpleaños? No, era, se cumplían los 54 años de que mamita había aprendido a nadar boca arriba, ¿te da cuenta? Vaya un acontecimiento. ¿Y hasta dónde fue siguiendo la Angelita? Hasta la casa de don Canuto. ¿Qué Canuto es ese? El Canuto Cuadrado, señor juez, que tenía a su esposa doña Cunda de cuerpo presente. ¿Cómo? Falleció la señora de don Canuto. Enterita y verdadera. Le metemos un minuto de silencio. Aquí no se mete ningún minuto de silencio, señor. Y cállese la boca. Está bien, sí. Continúe usted, Polito. Pues verá, yo estaba en la puerta recibiendo los pésames cuando llegó Tres Patines dando traspiés. Ajá. Le llamé la atención y lo amé. Miembro de la junta directiva. ¿Junta directiva en un velorio? Pues sí, allí había junta directiva y comisión de orden. Ajá, qué raro está eso. Venga acá, Angelita. ¿Y Tres Patines conocía a la gente de la casa? No conocía a nadie, señor juez. Y no la mataron gracias a Polito y a mí. Ah, pero dio motivo para eso. Que sí dio, señor juez. Imagínese que se encontró con el viudo, lo abrazó y le dijo: ¡Felices Pascuas y próspero Año Nuevo! ¿Será posible? Bueno, ¿y qué fue lo que le contestó Canuto? Bueno, Canuto le fue a contestar con tremenda bofetada, pero yo intervine y lo evité. Ah, qué bonito está eso, ¿eh? Así es que por poco le dan. No, no, por poco me dan, no, chico, que me dieron, chico. Pero no dice Polito que él lo evitó. Bueno, yo no digo en ese momento, yo digo un poco después, ¿te das cuenta? Entonces usted metió la pata por segunda vez. Bueno, yo metí la pata de entrada y no la saqué hasta que se fue el entierro, chico. Bueno, vengan acá, ¿qué hizo este bárbaro en esa segunda metedura de pata, Angelita? Bueno, usted sabe que siempre en los velorios hacen cuentos, ¿verdad? Efectivamente, es para evitar que la gente se duerma y lo demás. ¿Y usted echó el suyo, Tres Patines? Sí, yo eché el cuento mío, sí. Uh-huh. Y el Canuto Cuadrado ese me volvió a sonar, chico. Me dio tremendo burronazo en la nariz, que me la pegó así, óyeme, a la oreja izquierda. Primera vez que yo mismo me huelo el oído, chico. No me diga. Sí, hombre. Pues claro, señor, porque usted hizo un cuento de loros. Señor juez, y usted sabe que los cuentos de loros son verdes. Bueno, son verdes igual que los loros, Polo. Igual que los loros. Pero el que yo hice tiraba para papagayo porque tenía su plumita roja, de verdad, chico. Peor todavía. Y ahí terminó la cuestión. No, terminó como a las 5 de la madrugada, cuando se aparecieron la gorda y el enano. ¿Quiénes son la gorda y el enano? Nietos de la difunta. Y Tres Patines se le sentó al lado a la gorda para cerrar la noche con broche de oro. Bueno, ¿qué pasó con esa gorda, Tres Patines? Bueno, nada, chico, una cosa ahí que se me escurrió a mí, ¿te das cuenta? Que se le fue de la imaginación. No, que se me escurrió, al contrario, que me vino a la imaginación, chico. ¿Qué se le ocurrió? Sí, una cosa que se me ocurrió, pero que yo me figuré que, vaya, que no iba a tener esa trascendencia que tuvo, ¿te das cuenta? ¿Qué trascendencia tuvo? Nada, chico, que ella se sentó así al lado mío y entonces yo me le quedé mirando así para la espalda, ¿tú sabes? Ajá. Una espalda muy preciosa que tenía la gorda. Bueno, eso no interesa en el juzgado. Y entonces le dije: señora, ¿cómo se llaman esos animalitos que tienen dos tenacitas y una ponzoña en el rabito que pica muy fuerte? Un alacrán, decía usted. Eso mismo me dijo la pobrecita. Bueno, chico, ¿pero qué pasó? Nada, que entonces se me ocurrió decirle a mí: pues mire, señora, por la blusa para adentro se le acaba de colar un animalito de esos. ¡Qué horror! ¿Y qué hizo aquella pobre mujer? ¿Qué hizo? Figúrate tú, dio un grito, saltó, dio en el techo y cayó como Dios la trajo al mundo, chico. Eso no tiene nombre. ¿Y la gente que había allí? Salieron para la calle, señor juez. Si no es por Polito, me pisotean. No, imagínese. Yo me asusté cuando vi que Canuto agarró al enano por las patas y lo levantó en el aire. ¿Al enano? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para darme con el enano por la cabeza, chico. Ese Canuto me ha dado un enanazo que caí sentado, chico. ¿Y ese fue el punto final? No, ese fue punto suspendido. El punto final fue cuando salió el cortejo fúnebre rumbo a la necrópolis. La vieja conda murió y suplico al expirar que al sepelio le llevara una conga para rollar. Te la llevaré, mi amor, Canuto le prometió, y una tremenda comparsa al entierro le llevó. Cuando el entierro arrancó con su ritmo sabroso, con Lola la cumbanchera, Don Canuto se encontró. Cuando enterró a la mujer, con Lolita se ligó, y para calmar su pena matrimonio le ofreció. Se apagó, que ya tu velita se apagó, y yo tengo que gozar, tengo que gozar. Apagó.